¿Cuándo volveré yo a mi tierra? ¿Dónde nací? ¿Dónde crecí? ¿Dónde viví mis más preciados momentos? Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia. La música nos lleva a abrir este capítulo a propósito de la situación en Palestina, porque el pasado 7 de noviembre, el martes, se realizó en la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, acá en la calle Constituyente, una charla abierta bajo el título Más allá de las noticias, conociendo la historia de Palestina, convocada, organizada por el Centro de Estudiantes de esa facultad y bueno, con el apoyo de la universidad también y la coordinación por Palestina de nuestro país, rumbo además a la concentración que está prevista mañana a 6:30 p.m. frente al edificio donde está la Embajada de Israel, allá en Luis Alberto Herrera y 26 de marzo. En la charla expusieron la embajadora de Palestina en nuestro país, Nadia Rashid, el profesor, investigador y vocero de la Coordinadora por Palestina, Cristian Mirza, y Mauricio Disagni, que es médico militante por la causa de Palestina, ex consejero federal de la FEU. Vamos a escuchar, por lo menos trataremos de escucharla completa, vemos el tiempo que nos da, la intervención de la embajadora de Palestina en nuestro país, ante un salón repleto, donde quedó gente afuera, siguiendo desde las afueras del salón la actividad, por suerte, muy buena convocatoria. Y hay algunos momentos que ustedes van a escuchar, como les decíamos, la embajadora está todavía familiarizándose con el idioma español, por lo tanto leyó su intervención, pero hay momentos que ustedes escuchan, van a ver el silencio, van a escuchar el silencio, y es también producto de la emoción que en los pasajes de lo que estaba expresando la embajadora sentía por la situación que está viviendo la Franja de Gaza precisamente. Escuchamos a la embajadora Nadia Rashid. Este año se cumplieron 75 de lo que llamamos el Nakba, la catástrofe en árabe. Un evento hasta esta agresión que fue el más oscuro de nuestra historia y el comienzo de décadas de injusticias, desplazamiento y violencia. La Nakba fue el momento en que miles de palestinos fueron desplazados, asesinados y nunca pudieron volver a sus hogares. Más de la mitad de nuestra población en ese tiempo fueron expulsados y sus hogares y pueblos destruidos el mismo tiempo que se creó el Estado de Israel. Hoy los refugiados palestinos son más de 6 millones. La situación que continúa por más de 5 generaciones y a las que se les ha negado sus derechos a la luz de la ley internacional. Esto ha sido perpetrado por el sistema de ocupación israelí, por la colonización y opresión, y por lo que la ONU y las organizaciones internacionales de derechos humanos consideran como apartheid. Por 75 años, Israel se ha ocupado de negar la Nakba en un intento de borrar un evento traumático y fundamental en la historia palestina y de nuestra narrativa. Sin embargo, no terminó, y hoy estamos viendo lo que han estado prometiendo en voz alta: una segunda Nakba. Durante 32 días, Israel ha estado bombardeando Gaza sin parar, donde viven 2 millones de palestinos, de los cuales la mitad son niños. Ahora, hasta ahora, Israel ha asesinado más de 10.000 civiles, entre ellos casi 5.000 niños. El número de mujeres y niños representa al 73% de todos los asesinatos. 50 familias han sido aniquiladas. Los palestinos están enterrando a sus familiares en fosas comunes. Los padres han escrito los nombres de sus hijos en sus brazos y piernas para identificarlos si mueren. Además, hay más de 25.000 heridos. 1.5 millones de personas han sido desplazados y 50% de los hogares han sido destruidos. Esta es la sexta vez que Israel ataca a Gaza en los últimos 17 años. Al igual que en estos ataques, actualmente Israel está bombardeando hospitales, mezquitas, iglesias, escuelas de la ONU, universidades, ambulancias y campos de refugiados. Infraestructuras civiles, hospitales, ambulancias son líneas rojas del derecho internacional e Israel las ha cruzado todos. Intentan justificarse, pero no pueden, por mucho que intentan torcer las reglas de la guerra a su favor. Han lanzado desde el aire más de 2.000 toneladas de bombas, más de lo que se lanzó sobre Hiroshima. Israel ha dicho que su objetivo no es la precisión, sino el máximo daño. Pero ahora, además, cortaron el acceso al agua, electricidad, comida y combustible para todo el pueblo palestino en Gaza. Los médicos en los hospitales, si necesitan operar a los heridos, tienen que hacerlo sin anestesia y usando la luz de su celular. Las mujeres tienen que someterse a cesáreas sin anestesia. Y a veces el bebé tiene que nacer a una madre muerta. Este ha sido el conflicto más peligroso para los periodistas de los últimos 30 años y para los trabajadores humanitarios. UNICEF declaró que Gaza es un cementerio para los niños y un infierno para los demás. Hay mucho más puedo decir, pero esto es solo una parte de la pesadilla que el pueblo palestino está viviendo. Quiero dejar algo en claro. Esta no es una guerra en contra de Hamas. Esta es una guerra contra el pueblo palestino. Esto es un genocidio. Sobre lo sucedido el 7 de octubre. Los ataques ya los hemos condenado, porque la postura del gobierno palestino siempre es condenar cualquier ataque en contra de civiles, palestinos o israelíes. Va en contra de nuestras posiciones, de nuestra moral. Hamas no representa al pueblo palestino. Nosotros, la OLP, sí. De todas formas, tenemos que entender el contexto para poder alcanzar la paz. Es como el secretario general de la ONU dijo que lo sucedió el 7 de octubre no fue un hecho aislado. La raíz de esto es el estado de ocupación en el que vive el pueblo palestino desde hace 56 años y 17 años de un asedio a Gaza. Hasta el día de hoy se han violado y negado los derechos humanos a los palestinos y no se ha respetado nuestro derecho a libertad. Han estado haciendo esto con brutalidad y violencia. Nunca hubo un conflicto en igualdad de fuerzas, porque una es una superpotencia con uno de los mejores ejércitos del mundo, con poder nuclear y que además cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. El otro es un pueblo indefenso bajo su control. Ahora hablemos de lo que está sucediendo el día de hoy en Cisjordania, cuando todas las miradas están puestas en Gaza. Los colonos, que actualmente son 800,000 y que viven en nuestra tierra, están armados con la protección del ejército de Israel. En las últimas semanas han matado a más de 150 palestinos, entre ellos 43 niños. Y están quemando casas, plantaciones y las propiedades de los palestinos con total impunidad. Amigos de Palestina, este es un momento de la historia que será recordado y en el que necesitamos el apoyo y la solidaridad de todos en favor de la humanidad. Por lo tanto, sean parte del cambio, sean parte del movimiento global que están marchando en todo el mundo en las calles, que pide el fin a los asesinatos colectivos y la violencia. Insten a su gobierno a que exija un alto el fuego. Usen su voz para poner fin a la ocupación israelí, que el pueblo palestino haga realidad su derecho a vivir en libertad y dignidad. Sabemos que el Medio Oriente parece lejos, pero esto nos afecta a todos en el mundo. La cuestión palestina es una cuestión de justicia, de derechos humanos, de igualdad, de libertad y paz. No. Bueno, estamos resumiendo un poquito, ya estaba llegando al final la intervención de la embajadora de Palestina en nuestro país, Nadia Rashid, hablando esta semana en la Facultad de Ciencias. Damos este resumen de la actividad rumbo a la concentración en solidaridad con Palestina de mañana viernes. Volveré a mi casa. Vamos a seguir en este rápido repaso, nos quedan unos minutitos de lo que fue esta charla sobre la historia de Palestina, escuchando un tramo de la intervención del doctor Mauricio Di Zagni, médico uruguayo que fue consejero federal de la Federación de Estudiantes Universitarios de nuestro país y es militante por la causa palestina. Estuvo en los campos de refugiados palestinos en el Líbano. Escuchamos un tramo de su intervención. ¿Saben cómo se vive en los campos de refugiados? Los campos de refugiados, que están a cargo de la ONU, de la Agencia de Refugiados de la ONU, esta agencia le paga a los países anfitriones, en este caso Líbano, pero muchos más, Líbano, Siria, Jordania, les paga por cada refugiado que tiene. Uno pensaría que es un sistema democrático, pero no, no lo es. Los refugiados viven en situación de alarma permanente. Es como estar viviendo en modo supervivencia durante 75 años. Hace 75 años, quiere decir que hay generaciones enteras que nacieron y murieron sobreviviendo, no viviendo, sobreviviendo. Para que puedan hacerse una idea, les voy a dar cuestiones concretas, ¿no? Yo digo esto para que salgamos también un poco del tema de el ahora, el ya, de lo que está sucediendo ahora en Gaza, que obviamente que es importante, pero no dejemos de olvidar este tipo de cosas. En los campos de refugiados, el estatus de refugiado de los palestinos, por ejemplo, en Líbano, no les permite vivir como un ciudadano a la misma manera que un ciudadano libanés. No tienen los mismos derechos frente a la ley. Si yo soy un refugiado palestino en Líbano, tengo prohibido algunos trabajos, por ejemplo las profesiones. Yo no podría ser médico si fuese un refugiado palestino en Líbano. En cambio, un libanés, sí. Yo no puedo tener más de X cantidad de propiedades. En cambio, un libanés, sí. Yo no me puedo mover libremente. Mira lo que estamos hablando, ¿no? Esto es una sanción a los derechos humanos fundamentales. No me puedo mover libremente solamente por el hecho de ser un refugiado. Tengo checkpoints, como dijo Mirza. Tengo checkpoints y necesito tarjetas para poder moverme. Sin esas tarjetas y sin esos distintivos, a ver a qué le hace acordar, sin tener distintivos en tarjetas o en las prendas, no me puedo mover libremente. Así se viven los refugiados. Y no termino. El tema de beneficios sociales, en el tema de cuidados de la salud, si no hay dinero, no hay respuesta de la salud, excepto por la ONU, que, como se imaginarán, tiene un campo de acción acotado. Es elegir morir, enfermarse o conformarse con lo que nos dan las agencias internacionales para poder sobrevivir y no vivir. En los campos de refugiados, lo que se vive en el fondo, es lo que le estoy comentando, bajo el permanente asedio y la posibilidad de que vengan y te bombardeen de chapa, como lo que pasó hace unos días. Bombardearon campos de refugiados, y después vamos a ver si eso es digno de un Estado democrático o de un Estado totalitario y terrorista. Los campos de refugiados, para que se puedan hacer una idea, yo saqué algunas fotos. Es lo más parecido a como una favela brasileña. Y dentro de estos campos hay una organización comunitaria para poder sobrevivir, donde hay universidades, donde hay estaciones de combustible, donde se organiza la propia comunidad para poder seguir siendo lo que son, palestinos, con su cultura y con su existencia. En las azoteas de los edificios se construyen huertas, porque no hay territorio horizontal. Entonces, ¿hasta dónde lleva la capacidad de supervivencia de los oprimidos para poder subsistir y seguir existiendo? Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Es ahí donde nosotros nos tenemos que preguntar una y mil veces cómo poder evitar este tipo de atrocidades. Saliendo un poco del tema de los campos, que cuando quieran, si me quieren interrumpir para hacerme alguna pregunta, que ya sé que después va a haber espacio, pueden hacerlo sin ningún problema. En cuanto a la narrativa, y no voy a repetir, hoy me preguntaba Martina, ella, ¿no?, que fue quien me contactó, ¿cómo es el tema de la narrativa? ¿Cómo podemos hacer para poder enfrentar este monstruo, que es una narrativa intencionalmente engañosa? No es una narrativa que se ha dado de facto, que se ha dado progresivamente, que nadie sabe de dónde viene. Esto es una narrativa intencional y justamente pensada para deshumanizarlo a las personas. ¿No le suena de algún lado eso, deshumanizar? Hace poco escuchamos al ministro de Defensa israelí decir que los palestinos eran hombres animales y que serían tratados como lo que son. ¿No lo recuerda algo? Bueno, quedamos con esa pregunta que planteaba el doctor Mauricio Disañi en esta charla en la Facultad de Ciencias Sociales sobre la historia y la vida de los palestinos, porque estamos pasados de las 10:30 y tenemos invitadas ahora para la vuelta de la pausa. Vamos a seguir con el tema Palestina, por supuesto, como lo estamos haciendo permanentemente, y rumbo a esa convocatoria, a esa concentración de mañana viernes.